Buenas tardes, estamos acá en Radio Atardecer. Son las 15:30 del día miércoles 4 de mayo. Estamos acá en una tarde divina en el cual se disfruta mucho este precioso sol que nos acompaña después de volver del colegio, el turno mañana, completamente cansados de levantarnos a las... Muchos nos levantamos a las 5 de la mañana, como yo. Otros, por suerte, tienen la suerte de levantarse más tarde. Pero bueno, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Estamos muy bien. Miércoles, mitad de semana. Mitad, bisagra entre semana. Bueno, noticias. Tenemos noticias para hoy. Vamos a hablar de diferentes temas. Martu nos trae... El live action de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Y Abby nos trae... La decadencia de Netflix y la pérdida en su bolsa. Y su servidor trae... Vengo a hablar de un tema, el cual voy a abarcar más tarde, que va a ir más que nada, es una opinión personal, pero la cual la quiero compartir, que es la situación y la valoración de los músicos nacionales. Sobre todo con toda la vuelta de muchos artistas, como lo fueron Paulo Londra, todo este cambio general de géneros que se está haciendo, como los cambios que está haciendo Duki, Litquila y demás, que antes hacían un género y después pasaron a hacer otro. Y a mí me gustaría saber qué opinaron ustedes, pero lo vamos a hablar más adelante. Nos vamos con On Melancholy Hill de Gorillaz, una canción dulce como esta tarde, así que disfruten. Wish I didn't care. I know that beauty's not my lack. Bueno, acá estamos. Les traigo la noticia sobre Barbie, la live action de las películas infantiles, de las famosas películas infantiles. Que bueno, nada, hace unas semanas comenzó el rodaje en Londres. Sobre las muñecas lanzadas en 1959, que años después dieron lugar a las películas animadas. Será producida por Warner Studios. Este filme será dirigido por Greta Gerwig, que debutó en el 2017 como la directora y guionista de Lady Bird, siguiendo con Mujercitas, ambas nominadas al Oscar, y con grandes enfoques feministas. Varias fuentes confirman que Greta acabará con la tan tradicional y estereotipada Barbie. ¿Estamos seguros de eso? ¿O es algo que lo que se le ha puesto esperanzas a ella y no sabemos si lo va a lograr? No, varias fuentes entré, leí, varios decían como Greta Gerwig pondrá fin al imperio de Barbie tradicionalista. Pasa que es muy complicado, ya que Barbie siempre, desde el año cero, desde el año de su primera edición, siempre es como que maneja el estereotipo de... Bueno, la mina rubia de ojos celestes que sirve a la casa. Entonces, me encantaría ver un nuevo modelo en donde se cambie ese rol. Si bien es un rol que ya no existe, por suerte, que ya está completamente deconstruido, Barbie fue principal creadora de... y fue una figura súper influyente en las niñas de esas épocas. Sí. It's killing me slowly. I think too much about kids who don't know me. I'm so sick of myself. Pero la cuestión es esa, que la verdad que si sale una peli tengo muchas ganas de verla. Sí, un poco se habló de que Barbie va a arcar como la salida de Barbie al mundo y buscar su identidad, que no va a ser como tanto la historia tradicionalista, porque esta muñeca fue lanzada como para promover que las nenas sigan sus sueños, pero sin embargo no sé si están así. Bueno, se verá cuando salga esta película. Tenemos muchas esperanzas. Bueno, nos vamos con, estamos escuchando Jealousy, Jealousy de Olivia Rodrigo, de su álbum debut, Sour. Y ahora viene Abby con La caída, la fuerte caída de la bolsa de Netflix. Started following me. I see everyone getting all the things I want. I'm happy for them, but then again I'm not. Just cool vintage clothes and vacation photos. I can't stand it. Oh God, I sound crazy. That win is not my loss. I know it's true, but I can't help getting caught up in the cocoon. Smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down, all through the night time. Oh yeah. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre la fuerte caída en la bolsa de Netflix. Netflix en el último trimestre ha estado perdiendo. Netflix perdió alrededor de 200.000 suscriptores durante el primer trimestre del año. Que son alrededor de $50,000. Esto se debe a la inmensa competencia que ha estado teniendo, como lo son Disney Plus. Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre Netflix. Netflix ha tenido una fuerte caída en la bolsa. Perdió alrededor de 200.000 suscriptores durante el primer trimestre del año, que son alrededor de $50,000. Esto se debe a la inmensa competencia que ha estado teniendo, como lo son Disney Plus, HBO Max, etc. Además de que sus acciones perdieron el 37% de valor. Netflix fue afectada por el incremento de precios en algunos mercados y con su retirada en Rusia, que fue debido al conflicto con Ucrania, donde se perdieron alrededor de 700.000 suscriptores. La compañía ha dicho que se pondría seria con el intercambio de contraseñas para que no impida su crecimiento. Netflix el día de hoy depende exclusivamente de sus suscripciones de su plataforma y arrastra una deuda millonaria por culpa de los costos de producción. Debido a esto, se incorporó a la industria de videojuegos. ¿Cómo que se incorporó a la industria de videojuegos? Ah, no sé, enterado sí, de eso. De las como interactivas. Sí. Eso de elegir las opciones. Sí. ¿Cómo? Que se incorporó a, tipo, empezó a meterse en la industria de los videojuegos, incorporando en su misma aplicación juegos. Como el descarado. Claro. Arre, cualquiera. Sí. Tipo, sí. Es como que vos podés poner está el preguntados, que te tira la pregunta y vos podés elegir con el control. Sí. Malísimo, perdón, ¿no? Pero malísimo. Sí, ya lo habían hecho. Y como tuvo mucho apoyo, lo siguieron haciendo. De hecho, la primera vez que lo hicieron fue con su serie Black Mirror. Black creo. Mirror, uf, ni hablar. Black Mirror, sí. No, por sí. favor. Después con algo de Minecraft también que vos podías elegir. Sí, creo que sí. Pero bueno, lo jugaba así. No, esta información la saqué de un canal de YouTube que se llama Emprende Aprendiendo. Y es bueno, tipo el señor que va explicando los temas, explica muy bien y te transmite mucha confianza. Yo recomiendo ese canal. Bueno. Que también tiene un Instagram que se llama de la misma forma. Pobre Netflix. Va, pobre. Es una gran empresa, ¿no? Es como decir, pobre Nike, no vendió lo que vendió el mes pasado. Sí, lo que pasa es que no tiene... está en, más que todo en decadencia porque no tiene muchos ingresos como los tiene Disney. Claro, claro. Es que Disney tiene todo. Bueno, Disney compró los Simpsons. Tipo, si querés ver los Simpsons vas a Disney Plus. Claro, además de que Netflix se basaba comprando contratos, tipo... los contratos de las películas. Sí, sí compran los derechos de muchas cosas, las cuales después no las sigue. Pasa muchas veces que Netflix compró, y esto es el causante de que mucha gente se enoje, y es que Netflix compra los derechos de una serie y después no la continúa. Mm-hmm. Y entonces por ahí la deja por la mitad. Sí, o a mí me pasó que yo había arrancado a ver Merlí, una serie divina, excelente, y solamente está subida a partir de la segunda temporada. Entonces yo me tuve que ver toda la segunda temporada sin verme la primera, sin saber que existía una primera. Eso es una mala organización de Netflix. Pero bueno. Sí, después continuó en HBO Max. Sí. Y yo no tengo HBO Max. O al menos no legalmente. Pero en conclusión... En conclusión... Hay que moverse a otras plataformas. Sí. En resumen. See what's hiding now, hiding out deep down. Yeah, yeah. I know I've heard that they let you feel in the show. It's the only way to make friendships grow. But I'm too afraid now. Me voy con la canción de Sia, Unstoppable. Bueno, el tema que vengo a traer hoy a mesa es el siguiente. A mí, lo que está pasando hoy en día en la industria nacional argentina musical, urbana, porque no me gusta, está mal utilizado el término música urbana, es como está denominada y como comúnmente se conoce, como vendría a ser el trap, el hip hop, el etcétera. A mí la situación que está pasando me parece que no me gusta. ¿En qué sentido? No me gusta en el sentido en el que se está, si bien sobrevalorando el, siento que se está sobrevalorando el mérito que tienen los mismos artistas o los mismos músicos o los mismos raperos por llegar a donde están, por haber empezado de la nada. Y es un mérito al cual yo creo que es el único por el que se los reconoce. Tipo, Thiago Pesetaca, Pablo Londra, Trueno. A todos se los reconoce por exactamente lo mismo que es. Ah, pero el pibe antes rapeaba en una plaza y ahora está llena de escenarios. Y sí, qué sé yo, Amy Winehouse tocaba en bares y llenó estadios. Todos arrancaron así, todo el mundo arrancó tocando en una plaza. O sea, la gran mayoría de músicos arrancaron en plazas. Ed Sheeran era un homeless, una persona que vivía en la calle, tocando la guitarra para vivir. Entonces, lo que yo veo todo el tiempo es que a estos artistas no se los reconoce por su obra, sino porque llegaron a donde están después de haberla pasado mal. Y es que todos la pasamos mal para pasarla bien en un momento. Y siento que es todo un movimiento que no tiene nada para decir en sus letras. Yo escucho los temas, qué sé yo, de Trueno, de Pablo Londra, de, bueno, vamos a meter Elegante. No es que me disguste, porque suena y digo, un temón. Pero siento que no tiene nada que expresar ni nada que contar, más que flexear, más que decir... con la ropa Gucci y que yo soy mejor que todos y que todos me tiran hate y me envidian, cuando la realidad es que yo siento que se inventan un mundo como en donde son los mejores y el resto les tira hate, que es ficticio, porque ¿quién le va a tirar hate a Trueno más que una opinión fuera de lo común? Porque todo es un artista mainstream hoy en día. Tipo, Jenna tocó con Gorillaz. Que a mí no me parece medio mala su interpretación. Pero yo lo que veo es eso. Hay pocos artistas que puedo rescatar. Así que vengo escuchando de hace tiempo y me siguen gustando. Catriel, que está sonando de fondo, está sonando Shippeado. Es una canción de su último disco que se llama El Disco. Que lo sacó hace varios meses. Pero sigue siendo, es un disco excepcional, en mi opinión. ¿Él es freestyler también? Catriel, no, Catriel es un músico de toda la vida, que antes tenía un grupo que se llamaba Astor, con Paco Amoroso. Luego del grupo Astor, ellos dos se dividieron, o sea, el grupo se dividió, pero Catriel y Paco Amoroso empezaron a hacer trap. Son dos personas que fueron muy influyentes para lo que es... la cultura del trap en general, porque eran los primeros en traerlo acá. Y tuvieron muchos éxitos. Su primer éxito fue Ouke. Después las repegaron con sacaban singles, ¿no? Jala Jala, Aminó, canciones que son temones, uno tras de otro. Y tenían un enfoque distinto, porque se iba fuera de lo comercial. Catriel es un músico. Sí, un músico súper virtuoso, un músico que es multiinstrumentalista, un gran productor, un gran escritor que tiene sus discos de hip hop personales. Y Paco Amoroso, su compañero, mi amigo, casi hermanos, tiene solamente un disco solista, el cual salió casi a la par que el disco de Catriel. Hace poco se volvieron a juntar y siguen haciendo música juntos, pero... estos dos son como los pocos que rescato. Porque después Woz me parece, por ejemplo... siento que el mejor tema que tiene Woz es Canguro. Por el mensaje sociopolítico que trae. La frase, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Me parece excelente para los tiempos en los que vivimos y para las mentes que maneja la gente hoy en día. Me parece excelente. Pero... su último disco, Oscuro Éxtasis, me parece un griterío. Tipo, vos entrás ahí y lo único que escuchás es ruido, mucho grito, mucho... y no hay líricamente algo que me atrape. Me gusta su última canción y me gusta Mira Mamá. Pero después es como que no la encuentro. No te gusta tanto. No me gusta. Y esa parece... es así de simple, tipo, si no me gusta y ya está, pero tengo mis argumentos para decir que no me gusta. Claro, a mí sí me gusta. está bien, es un buen músico. Pero, ¿qué? Ponele comparado con Duki, Teo PZK, Lit Killah, él como que se mantuvo en... como que tiene su esencia, o sea, no se fue a lo fácil que es para el mercado el reggaetón, las letras. nada, yo creo que... wow. O sea, a mí me encantan las letras, la música. No creo que grite. Pero bueno, nada. nada. Creo que en el último álbum hay como igual una mezcla de sonidos. O sea, no hay como un sonido predeterminado. No, y eso se lo valoro como artista. Pero bueno, no me gusta cómo canta, grita. Me parece sí que grita un montón, innecesariamente a veces. Pero a lo que voy, y acabas de nombrar a Duki. Yo con Duki estoy muy enojado. Porque Duki tenía temones como Café, como 24K. Tenía temones, canciones de trap que eran excelentes. Su último disco, ¿cómo se llamaba? Desde Argentina o algo así. Desde el fin del mundo. Tiene muy buenos temas de trap que son excelentes. Y se puso de novio con esta Emilia Mernes. ¿Estás triste? Se puso de novio con esta. Y ahora de re pollerudo. De decir, perdón, ¿no? Voy a ser muy explícito. Pero desde decir me cojo putas como un rockstar, pasa a decir tu mirada me genera complejos. Es como... Estás tan linda que me lleno de complejos. Claro, estás tan linda que me lleno de complejos. Tipo, dale, boludo. Te la pasas a decir a esa guacha le queda bien todo. Ay, no me mires que me da inseguridad. Claro, soy un rockstar. Claro, ¿dónde quedó eso, boludo? Y medio como que lo extraño y me pone mal. Porque no sé si va a volver a hacer el a traer trap de vuelta. Y todos están en esa. Todos. Vos ves a Litquila, no sé qué le pasó a ese chabón. Yo lo escucho. Hace poco mi hermano puso un tema suyo. Y no sé qué le pasó en la voz. No sé por qué está cantando así el chabón. Me parece horrible. A Tiago Peseta acá nunca le presté mucha atención. Una vez lo fui a ver a Trueno en vivo gratis en Tecnópolis y él apareció a cantar esa canción que tiene con Trueno. Salimos de noche. Y toda la gente la revivía, estuvo divertido. Sí. Pero... Es que creo que esas canciones tienen como algo en producción que hacen que para el oído sea como... Sí, a ver, obviamente, manejan los cuatro mismos acordes, se maneja el mismo tiempo, duran una exacta cantidad de minutos y segundos, está todo medido, obviamente. Y eso es lo que le saca personalidad. Cuando ya está todo tan industrializado y manejado, cada centímetro le saca personalidad a la música. Lo que hace Catriel, y es lo que yo le valoro, es muy personal y es muy suyo, porque él se produjo el disco y él, en la gran mayoría de los temas, tocó él todos los instrumentos. Y se nota. Cuando un artista hace su sonido, se nota. Woz hace su sonido. A mí no me gusta, pero hace su sonido. Duki no hace su sonido. No sé qué. Todo un equipo atrás. Claro. Duki está casado ya casi. Pero la cuestión era esa, que la situación de la industria, que no me gusta decirle así, la industria de la música nacional, no me está gustando mucho. Y el último tema de Pablo Londra, el que sacó con Bizarrap. ¿Qué opinan? Pablo Londra. A ver. El último tema de Pablo Londra con Bizarrap me parece que... ¿Vos ahí escuchabas Pablo Londra? ¿Qué opinas? Sí, yo escuchaba, pero tipo no estuve escuchando. Tipo, de música en español últimamente nada. ¿No escuchaste la última? ¿Las últimas? No, nada. La primera que sacó después de su regreso, a mí me gustó porque era como medio rock, estaba como bueno. Es pop punk. Bueno, sí. No, pero porque... pero saben a quién recontra, ahora vuelvo con Pablo Londra, pero saben a quién recontra Remil Banco y sacó un discazo el año pasado, Dillom. Postmortem, ¿no lo conocen a Dillom? Sí, lo conozco, pero nunca escuché ninguna canción de él. Dillom sacó un discazo el año pasado que es Postmortem, e increíble. No solo en mi opinión de los mejores discos nacionales y de los mejores discos, no sé si el mejor disco del año pasado. Es increíble lo que hizo. Y bueno, volviendo a Pablo Londra, escuché la sesión de Bizarrap. Primero que la gente estaba re pesada meses antes de que saliera. La gente estaba re pesada con que saliera. Re molesta. Yo que estoy en Twitter todo el tiempo, la gente no paraba de llorar porque saliera. Claro, cuando salió la de Tiago Peseta acá, fue como que ahí todo el mundo... Sí. Y estaban los tweets insoportables. Imagínense, es Navidad, son las 12 y Bizarrap saca la sesión. Bueno, imagínate, es Navidad a las 12 y te vas a buscar un laburo. A lo que voy es que no me gustó porque primero que Pablo Londra está todo el rato hablando de lo mismo. y en este tema dijo, ah, me quisieron callar y pero no volví. Pudieron. Y todo bien, pero no sabe firmar un contrato. Si tiene un contrato enfrente y no lo lees, no es culpa de la empresa, es culpa tuya. Te pusieron un contrato enfrente, lo firmaste sin saber lo que decía, bueno, que, perdón, ¿no? Pero no me pongo del lado de la industria, me pongo del lado de, flaco, leí un contrato. Yo leo un contrato cuando me bajo un jueguito, no voy a leer un contrato de toda tu vida. Y yo digo, no me gustó tampoco la mezcla de géneros que hace el tema. Está bien producido porque es Bizarrap y es uno de los mejores productores argentinos actualmente. La letra es la misma de siempre. Ahora soy el mejor, antes no me creían y ahora estoy acá donde estoy. Entonces no me gustó. Y ya está, tipo, ya pasé la etapa Pablo Londra. Así que yo creo que con esto, con esta última opinión polémica, cierro el programa hoy de Radio Atardecer, siendo las 15:57. Estuvimos media hora hablando de noticias. Me parece excelente. Me sentí muy cómodo. ¿Ustedes cómo se sintieron? Yo también. Me gustó mucho. Bueno, les deseamos una muy buena tarde a nuestros radios oyentes. Que disfruten lo que queda de semana, porque lo más lindo que hay, que lo más lindo que se puede hacer es levantarse de buen humor. Así que levántense con ganas. Nos vamos con Shipeados de Catriel, en su último disco disponible en todos lados. Vayamos al bosque, será mejor que mientras que no me toques ni me mires, na na na na na na. Si llegas